Es sábado en la ciudad de Rafaela. Y él ya está en el aire radial y la localidad está por vibrar. Damas y caballeros, bienvenidos a El Rafaelino. Desde ahora arranca el show radial de Henry Escalante. Cine, humor y mucha música. Señoras y señores, con ustedes, Henry Escaladerson en El Rafael. Señoras y señores, muy pero muy buen sábado a todos ustedes. Espero que estén pasando un gran fin de semana. Mi nombre es Henry Escaladerson y bienvenidos al primer programa del Rafaelino. Espero que estén teniendo un muy buen fin de semana, ya que para mí es un día muy especial, porque a partir del día de hoy, además de mis videos en el canal de YouTube, ahora también me tendrán en formato de podcast radial para todos ustedes. Hoy, sábado 24 de agosto de 2019, como aquel domingo 6 de enero de 2013, se inicia un nuevo espacio en la vida de Henry Escaladerson. Muchos se están preguntando por qué he decidido hacer este podcast radial. Porque les voy a contar una curiosidad. Desde hace ya varios años, muchos amigos me decían que tengo voz de conductor de radio. Entonces vi la posibilidad de hacer algo que emule a una FM o una AM real, ¿no? Así como YouTube emula tener un canal de televisión. Y la verdad, si tuviera que elegir una frase que defina todo el contenido que yo hago, tanto en YouTube como a partir del día de hoy en estos podcasts radiales, es simple y claramente con la intención de poder entretener a personas que están cansadas de tantas pelotudeces en los medios masivos y por el cual buscan alternativas para entretenerse y encontrar otras personas que tengan el don de hacer reír, que es lo más difícil que se puede hacer hoy en día, además de tener un pensamiento propio. Esa es una de las cosas que yo aprendí en estos 6 años como youtuber. Y ahora la gran pregunta que se estarán haciendo ustedes es el siguiente. ¿De qué va a tratar este programa, no? Porque si bien en YouTube son más bien de juegos, de las diferentes animaciones que voy haciendo. Bueno, más que nada, la principal función de este programa, de estos podcasts radiales que comienzan a partir del día de hoy, van a ser de reviews, o mejor dicho, reseñas de películas, de las que vamos, de las que se van a ir estrenando año por año, o directamente las que me llaman más la atención. Como también quisiera dar a conocer algunos pensamientos que tengo sobre la realidad y la actualidad en la Argentina. Porque la verdad que hemos tenido dos semanas bastante movidas debido a los resultados de las PASO del pasado 11 de agosto. Como también puede ser anunciarles qué próximos videos van a venirse en YouTube, ¿no? Y también algunas reflexiones sobre el contenido que estoy haciendo en mi canal de YouTube, Henry Scaladerson, o Rafael Avisión, mejor dicho. Y bueno, amigos, esta es la presentación. Ah, y claro, también una selección de música personal que he hecho especialmente para estos podcasts radiales, como las viejas FMs que escuchábamos en nuestras épocas. Como lo es, por ejemplo, la canción con la que abrió este podcast radial, este primer programa del Rafaelino, como lo fue el que escuchábamos hasta hace un rato, Oxo, con Weirdly Girl, interpretado en 1983, escrita y coproducida por Ismael Ángel Ledesma, ex guitarrista de Foxy, de nacionalidad cubana, y quien también fue miembro de otros conjuntos pop desde mediados de los 70 hasta nuestros días. La canción no estaba relacionada con su esposa Lori, y además el título original iba a ser Weirdly Girl, que iba a ser algo así como chica mundana, o por lo menos esa es una traducción cercana que le encuentro al título. De acuerdo con los productores del disco, Ken Mansfield y Marshall Terrell, el disco debut de la banda, con la disquería Geffen Records, el cual la canción fue top 30, tuvo una muerte lenta y dolorosa, porque la banda empezó a separarse debido a diferencias creativas y políticas con el líder Ledesma, el cantante no de la banda, con la disquería cuya relación se rompió en 1986. Por lo tanto, eso quiere decir más que nada sobre la personalidad conflictiva del cantante Ismael Ángel Ledesma. Y bueno, amigos, con esa canción empezó el Rafaelino, y con esta vamos a continuar. Vamos a cambiar un poco el rock así pop con algo más melódico, algo más romántico. Aquí les traigo a Boyz II Men con una canción del año 1994. Fue un éxito comercial masivo, llegando al número 1 del Billboard por 14 semanas desde agosto hasta noviembre de ese año, siendo el más votado desde I Will Always Love You de Whitney Houston, aquella de la película El Guardaespaldas, entre fines de 1992 y principios de 1993. El álbum titulado 2, o número 2, el cual contiene esta canción que vamos a escuchar ahora, vendió más de 1.627.000 copias, obteniendo el certificado de platino de la Recording Industry Association of America. Ganó además el premio Grammy de 1995 en la categoría Mejor Intérprete de Grupo o Grupos Vocales, y ganó también dos American Music Awards de ese mismo año. La canción se llama I Will Make Love to You, del año 1994. Esto es Boyz II Men, en el primer programa del Rafaelino. ¡Vamos nomás! Close your eyes, make a wish, and blow out the candlelight. For tonight is just your night. We're gonna celebrate all through the night. You need only ask. I won't make love to you.

Hola amigos, ¿cómo le va? Bueno, estamos de vuelta acá nomás. Estamos escuchando a Earth, Wind & Fire con uno de sus grandes hits de los 70, Septiembre. Estrenado en 1978, fue grabado durante las secciones del álbum I Am, lanzado en 1979. La canción fue número uno en los charts de ritmo y blues, el popular género musical originario de las comunidades afroamericanas, al igual que los rankings del Reino Unido. Fue escrita, escuchen esto, fue escrita en el transcurso de un mes por Maurice White, fallecido hace ya un par de años, Ali Willis y Al McKay. Y escuchen con atención esta parte porque es genial, escuchen. Hay varias partes de la canción en la que el coro dice Body Eye. Escucha esto. Bueno, el Body Eye y sigue. En la que Ali Willis pidió reescribirla preguntando ¿qué carajo quiere decir Body Eye? Y el cantante, ¿no? El líder, Maurice White, le respondió ¿a quién carajo le importa? Así le respondió, claro y llano. Por su gran cantidad de ventas, la canción fue certificada de platino por la industria fonográfica británica y con certificación de oro en los Estados Unidos. Septiembre de Earth, Wind & Fire, pasando en el primer programa del Rafaelino. Bueno, ahora les quiero contar sobre algo que muchos están preguntando es ¿qué tipo de música voy a pasar en mi programa radial? Bueno, es una música que siempre me gustó escuchar desde que tengo memoria, que desgraciadamente no pude disfrutar en sus momentos de gran éxito, salvo algunos casos, después les voy a dar nombres. Es una clase de música que me sigue pareciendo fresco e entretenido. Es la música que nos acompaña desde el momento de su creación hasta nuestros días. La de los 70, 80, 90 y los 2000, y alguna que otra rescatable de la década que está finalizando como es la del 2010. ¿Por qué elegí este tipo de música, estas canciones que estamos escuchando en este primer programa? Porque creo que a diferencia de las clases de música que hacen hoy en día, son temas que tienen esa armonía sonora y que gracias a eso, esa música queda en el recuerdo. Y aquí en el Rafaelino las reproduzco para que podamos compartir un buen momento escuchando esos temas que quedaron grabadas en nuestras memorias. Y además son canciones que me gusta usarlas en mis videos de YouTube. Porque creo también que para que tengas un buen contenido en la plataforma, me refiero a YouTube, debes tener un buen acompañamiento musical. Como por ejemplo ese tema de Metallica, ¿se acuerdan? La del comercial de los autitos de juguete, de stop motion que hice. Una antigua presentación cinematográfica del canal extranjero para las promociones ficticias de Jack Maurice, que como ustedes habrán notado es una parodia de Jack Norris. O también las que aparecen en los 20 segundos finales de mis videos de YouTube. Esa es la que tienen como un mini video hacia el final, que con la imagen de la ciudad de Rafaela y con un tema musical que le pongo de fondo. Y por eso creo que una buena canción acompaña un buen video. Eso sí, dependiendo del punto de vista del espectador. Más adelante, en futuras ediciones, les quiero hablar sobre mi experiencia personal como youtuber y qué tengo que mejorar al respecto del contenido que hago. Como una crítica retrospectiva a mis videos y qué mejoró en estos ya más de 6 años que llevo en la plataforma líder de videos de la internet. Es una cuenta pendiente que les voy a tener reservada para ustedes más adelante. Vamos a continuar más con este primer programa del Rafaelino. Era una cosita chiquita que quería contarles. Vamos con uno de Simple Eye Red, una canción que fue escrita por Kenny Gamble y Leon Huff, aunque originalmente fue grabada por el conjunto Harold Melvin y The Blue Notes en el año 1972, del cual años después se destacaría como solista el gran Teddy Pendergrass, que hay también canciones reservadas en futuras ediciones del Rafaelino. Pero la versión de Simple Eye Red que vamos a escuchar ahora fue un éxito comercial aún mayor en los rankings de 1989, ganando un premio Grammy como mejor canción R&B y además fue número uno en Australia y Nueva Zelanda. En el Reino Unido fue segundo puesto, convirtiéndose en el hit número 2 de la banda luego de Holding Back the Years del año 1986. Amigos y amigas, esto es Simple Eye Red. If You Don't Know Me By Now, la versión de 1989 y después a la pausa en este sábado del primer programa de Rafaelino. If you don't know me by now, you will never.

¡Chita! ¡Espérame! ¡No me dejes solo! Sí, amigos, ahora también en Argentina a la Canela Bay, para recorrer la ciudad liberando tu Akira interior. Consíguela únicamente en concesionaria Textsubo. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Skaladersen. Hey Tracy, I got something to tell you. Hey, listen. Since you've been gone, I've been feeling sad and blue. Just watching video and dreaming about you. By the telephone, all alone. Thinking about the hours and days before you come home. I'm a part of you, you are part of me. That's not fiction, that's reality, my love. Without you in my life, it's not complete. You're my water in the air that I breathe. A lonely nights, lonely days. I need you in my life each and every way. Minus you I'm half, plus you I'm whole. You're the something in my body and soul, my love. Continuamos nomás con el Rafaelino. Y ahí estaba pasando Eric Sampson con la canción We Love to Love, perteneciente a su álbum Listening to My Heartbeat del año 1990, producido por Peter Columbus, quien también produjo para Jennifer Rush, Latoya Jackson, Joe Cocker, entre otros. Esta canción, como el disco, acá un dato interesante, fue un éxito mundial solamente en Alemania y Austria. ¿Saben por qué? Nacido en Nueva York, escuchen, P.A. Sampson llegó a Alemania a principios de los 80 como soldado americano destinado a la localidad de Heidelberg. Al terminar su servicio militar, se quedó en Alemania para trabajar como DJ, donde tiempo después se lanzaría como músico. Desde la década del 2000 trabaja como profesor de deportes e inglés en una secundaria del país germano. P.A. Sampson, quien sirvió para su país, se convirtió brevemente en cantante y nos dejó este hitazo de 1990, We Love to Love, en el primer programa del Rafaelino. Bueno, gente, una vez ya comentado, presentado, inicializado este nuevo ciclo multimedia, voy a comenzar con la principal función de este espacio. Reviews de películas. Música, señor maestro. Y bueno, señores, para comenzar el primer review cinematográfico de El Rafaelino, porque les quería hablar de esta película que la verdad me gustó mucho. Yo pienso que hasta ahora es la mejor película de superhéroes del 2019. Y esa película es Shazam. Bueno, voy a comenzar con lo básico. Shazam es dirigida por David Sandberg y protagonizada por Zachary Levi y Mark Strong. Se estrenó en nuestro país el 5 de abril y hasta el día de hoy es la película más aclamada del universo cinematográfico de la DC. Y cuando digo la más aclamada, no me refiero a la crítica especializada que publican sus pelotudeces en los medios de los cuales ellos forman parte, sino de la excelente recepción que tuvo el film, más allá de la recaudación que no fue tan grande como se esperaba. Y es como yo siempre digo, la película, que la película haya recaudado una millonada, no quiere decir que sea buena. La verdad me gustó mucho la película. De hecho, ¿qué me va a gustar? Me encantó la película. Para empezar, la actuación de Levi es sencillo y al pie. Muchos se quejan porque parece que es un film de la otra franquicia, ya saben cuál, no la vamos a nombrar. Pero no es así. Muchos expresan que los films de DC son serios, pero se nota que Shazam, al ser un personaje preadolescente y al transformarse en adulto, sigue teniendo actitudes del preadolescente que es. Si es que me explico bien, ¿no? Y esos detalles son lo que hacen graciosa la actuación de Zachary Levi. Porque por más adulto que parezca, sigue siendo un niño. Otra cosa que también me gustó fue el arco argumentativo del personaje, que es la transición de un joven inseguro e irresponsable a una persona que aprende sobre la responsabilidad de los poderes que él tiene y de lo más importante, tal como sucede en la batalla final, no voy a spoilear mucho, que es el compartir su poder con los demás. Otra actuación que la verdad encontré muy destacable es la de Mark Strong como el villano, el doctor Tadeusz Silva, un villano con un arco argumentativo que se va complementando durante toda la película. Desde el niño maltratado por su padre y su hermano mayor, hasta convertirse en el portador humano de los siete pecados capitales. Pero yo pienso que lo mejor de todo, de esta película, es el hecho de que jueguen con el humor al límite. Algo muy diferente al de la otra franquicia. Sí, esos también. Por ejemplo, el hecho de que el protagonista llama de broma a la policía para engañarlos y averiguar la ubicación de su madre desaparecida. O, mejor todavía, el hecho de que entra en su forma adulta a un club de strippers, o inclusive también la violencia al límite, como esa la de Silvana, donde ataca la reunión empresarial de su padre. Al fin y al cabo, creo que, en mi opinión personal, Shazam es la mejor película del 2019. Todavía me falta ver, eso sí, me falta ver la nueva del Joker, que se va a estrenar en octubre. Pero bueno, cuando haya salido, vamos a hablar de eso. Continuamos nomás. Mientras tanto, señores, este fue el primer review del Rafaelino de la película Shazam, estrenado en abril con Zachary Levi. Y voy a continuar nomás con la música. Vamos ahora, miren lo que tengo para escuchar ahora. Lanzado en mayo de 2001, es el tema principal del disco Sinner, álbum debut de la banda Drowning Pool, que además es considerada el tema musical más representativo de su carrera musical. Este tema era utilizado en varias ocasiones por la desaparecida empresa de lucha libre ECW por sus iniciales Extreme Championship Wrestling, o sea, es decir, lucha libre super extrema, donde surgieron talentosos como Rob Van Dam, Tommy Dreamer, The Sandman, Paul Heyman, Taz, Sabu, el mismísimo Mick Foley, que son palabras mayores, entre otros, antes de su adquisición a la WWE en el 2001. Liderado por Dave Williams hasta su muerte por una miocardiopatía el 14 de agosto de 2002, la banda es considerada una de las más representativas del hard rock y el new metal estadounidense. Un poco así de rock pesado en el primer programa del Rafaelino. Drowning Pool, Bodies, en el sábado del Rafaelino. Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor. We'll be right back. desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando El Rafaelino, con Henry Escalatersen, de Rafaela al Mundo. De Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escalatersen. El Rafaelino. De Rafaela al Mundo. Qué linda canción, ¿eh? Ahora estamos escuchando a The Miss Rousseau's My Only Fascination, Mi Única Fascinación, estrenada en 1974. Es uno de los grandes hits musicales del recordado cantante griego The Miss Rousseau's. La canción está incluida en el álbum que lleva el mismo nombre y fue escrita por el egipcio Alec Constantinos y el griego Stelios Plavianos. El tema, aunque no superó el top 10 de aquel momento, ya que llegó hasta el puesto número 11 en Bélgica y Holanda simultáneamente, es considerado un himno al amor de los mediados de los 70. Con la muerte de Rousseau, que se produjo el 25 de enero de 2015, sus canciones pasaron a formar parte de los grandes lentos de la música romántica de aquella época. The Miss Rousseau's My Only Fascination, en este primer programa del Rafaelino. Y bueno, ya debí conocer mi opinión sobre la película Shazam, y ahora les quiero contar la historia de cómo fue creado este personaje. Vamos a escuchar la historia de Shazam. Fue creado en 1939 por el artista C.C. Beck y el escritor Bill Parker. Apareció por primera vez en Wiz Comics número 2 en febrero de 1940, publicado por Fawcett Comics. De hecho, hay una referencia en la película de Fawcett Comics, que es en la parte donde es en el comedor. Si pueden fijarse bien, está escrito Fawcett. Shazam es el alter ego de Billy Batson, un niño que, al decir la palabra mágica Shazam, puede transformarse en un adulto con superpoderes como fuerza, velocidad, volar, entre otras habilidades. La palabra Shazam es un acrónimo o abreviación de los seis ancianos ancestrales: Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Se convirtió en el superhéroe más popular durante los años 40, superando inclusive a Superman. Pero en 1953, Fawcett Comics cerró, debido en parte por la demanda de DC hacia ellos por las similitudes con Superman. Sin embargo, Fawcett decidió venderle los derechos a DC en 1972 e intentaron introducir el personaje al universo DC, pero saltó un conflicto con la otra marca, o sea, los otros, ¿no? Y desde 1972, DC decidió llamar al personaje simple y llanamente Shazam. Cuando se comienza a desarrollar la idea del universo cinematográfico de la DC, se decidió incluir al personaje de Billy Batson y su alter ego adulto. También de este mismo personaje salieron un par de copias mayoritariamente conocidos por aquellos que leyeron cómics. Por ejemplo, yo, estos que les voy a nombrar, yo no los conocía. Uno de ellos es Miracle Man, el hombre milagro u hombre milagroso, que en algún momento fue reguionada por el gran Alan Moore, autor de grandes cómics como V de Venganza, Desde el Infierno, Watchmen, El Juez Dredd, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, entre otras obras. Y también por Neil Gaiman, que también tendrá sus obras, pero que no las tengo acá. Pero bueno, se los debo. Y el otro personaje derivado de Shazam es Marvel Man, el cual fue guionado por Alan Moore, pero sus aventuras fueron interrumpidas por temas de derechos de autor proclamados por, ¿adivinen quién? Sí, la otra marca, la del rojo esa. Sí, los que dicen que recaudaron una millonada, pero después cuando van a los cines están las sillas vacías de la gente que lo compró. Ya en futuras ediciones del Rafaelino les quiero contar algo. Les voy a hablar y contarles sobre Alan Moore, un hombre que practica lo que se le conoce como la magia del caos, y que en una entrevista en un medio británico le preguntaron esto: ¿qué consejo le darías a los aspirantes a escritores? ¿Saben cuál fue la respuesta de Alan Moore? Traten las escrituras como si fuera Dios. Así de culto es el tipo. Así de sorprendente es Alan Moore. Ya vamos a hablar de él en futuras ediciones. Pero bueno, amigos, vamos a continuar nomás con la música. Y la siguiente canción fue lanzada en 1985 como parte del álbum debut de la banda Starship, proyecto musical del músico Paul Kantes, liderado mayoritariamente por Miguel Thomas y Grace Slick. Fue un éxito comercial al alcanzar el número uno en países como Estados Unidos, Canadá y Australia, y el top 10 en Alemania, Irlanda, Suecia y Suiza. Y, adicionalmente, las estaciones de radio de Texas usaban la canción como jingle radial para promocionar sus respectivas estaciones. Y escuchen esto: en 2013, los hinchas del club británico Wigan, crearon una letra diferente adaptando la música de la canción con el título We Beat Man City With a Wax on Go. Porque ese año, en el 2013, Wigan ganó la Copa de la Liga Inglesa con un gol de Ben Watson en el minuto 90 contra el Manchester City. Por eso la referencia de Man City, la abreviatura del club donde juega el Comegordas de Agüero. Y con esta canción nos vamos a la pausa. Esto es Starship con We Build This City. En el primer programa del Rafaelino. Pausa y después seguimos. Vamos. Knee-deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mambo, listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city. The stage. They call us irresponsible. Write us off the page. Marconi plays the mama. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. Saturday, I'm seeing that bumper-to-bumper traffic. Don't you remember? Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalade. Si la lectora detecta que el DVD es tuyo, se activarán las cuchillas autodefensivas para matarlo. Ayúdenos a combatir la piratería. No joda con ella o perderá la vida. Algo frío y saborizado. Algo carbonatado y sin azúcar. Entonces, para efervescentes, Jack Maurice es para usted. Disponible en sus tres sabores, para que usted pueda disfrutarlo todos los días mediante su rutina diaria. Gaseosas Jack Maurice, una gaseosa al estilo de Jack, disponible en kioscos y supermercados. ¡No te la pierdas! ¡Diana! ¿Qué? ¡Me acaban de llamar del laburo! ¡Che, tío, te tenés que ir! Sí, sobrino, pero no importa, mi prima te va a dar un último regalo. ¡Chao! ¡Wow! ¿Vos también tenés un regalo para mí? Sí, el mejor regalo para un chico de 15 años. ¿Querés hacerte hombre? ¡Ah! Línea de automóviles Drove, el auto que recorre el camino del niño al hombre. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Escalade. Keep on living. You'll always better. And when I'm wrong, I'll still be true to you. The seed of love lives inside of you. I'll be your angel up in heaven, and all my love will shine down on you. For eternity. Show radial de Henry Scalarosi. De Rafaela al mundo. Gente, estoy de vuelta nomás en el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Mika con Relax, Take It Easy. Es el sencillo debut del cantante británico de origen libanés Michael Holbrook Penningham Jr., mejor conocido por el seudónimo Mika, perteneciente a su álbum debut Life in a Cartoon Motion. La canción se estrenó el 10 de enero de 2007 y llegó al puesto número 67 de las canciones más descargadas del Reino Unido. Su intérprete siempre quiso escribir una canción bailable que fuera orgánico, algo bastante raro. Se utilizaron sesiones musicales que se utilizaban con Quincy Jones y Michael Jackson. Y ahora un dato bastante curioso es que la canción se usa en base a la melodía de I Just Die In Your Arms Tonight del grupo Counting Crows de 1986. Después la vamos a escuchar más adelante en otras ediciones. La canción debutó en el puesto número 12 el 30 de junio de 2007 en el Billboard European Hot 100, para luego subir al puesto 8, después al puesto 4, hasta llegar al puesto número 2, más allá de que no fue estrenada en algunos países europeos. Mika, relax, take it easy, en el primer programa del Rafa y Lino. Bueno, ya conté mi review de Shazam, les conté un poco la historia del personaje de Shazam, bastante breve, pero les quiero comentar ahora cómo sigue el universo cinematográfico de DC. Como Warner se dio cuenta que su grave error fue apresurar la llegada a los cines de la Liga de la Justicia, decidieron que era mejor hacer películas individuales de los personajes de DC. Y a partir de la película Wonder Woman, debido más que nada a la buena recepción que tuvo la película, tomaron cartas en el asunto y decidieron hacer películas solitarias sobre los miembros de la Justice League, a excepción, por supuesto, de Shazam, del cual se estrenó recientemente. Ahora la pregunta es, ¿qué se viene ahora? Bueno, la próxima película a estrenarse es Birds of Prey, protagonizada por Margot Robbie como Harley Quinn y con Ewan McGregor como Black Mask. Hay, eso sí, escuchen, hay un serio problema con esta película, porque hace poco se supo que los directivos de la Warner decidieron intervenir en la producción del film, pero esta vez no por caprichos como pasó con Batman vs Superman, sino por una buena razón. Se había filtrado buena parte del argumento y entre los detalles se supo que el personaje de Black Mask no es lo que se muestra en el material original, ya que se lo ve bastante idiotizado y bastante afeminado, tratándose de uno de los grandes villanos del universo DC. Otra cosa que molestó y que es otro foco de críticas por parte de los fans es que a partir de la trama filtrada fue el hecho de la falta de una historia sólida de la película y el de tener un argumento bastante estupidizante. Eso es lo que se sabe hasta ahora. El estreno está previsto para febrero de 2020. Más adelante se va a estrenar Wonder Woman 1984, que es la secuela de la primera película, aunque con varios años de diferencia, porque en la primera película se ambienta en la Primera Guerra Mundial de los años 10. Vuelve Gal Gadot como la Mujer Maravilla, y quien también regresa es su directora, Patty Jenkins, y tal como dice el título, estará ambientada en el año 1984. La villana de la película será Cheetah, que es como una especie de mujer guepardo, quien confronte a la heroína en medio del conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esas son las películas que DC tiene pensado para estrenar el año que viene, en el 2020. Ahora, para el 2021, se tiene pensado el regreso del Hombre Murciélago con The Batman. Va a estar dirigida por Matt Reeves, conocido por su trabajo en la última trilogía del Planeta de los Simios, y será protagonizada por Robert Pattinson. A ver, yo sé que hay mucha controversia sobre la elección de Pattinson, pero en mi opinión personal voy a esperar a ver qué pasa, porque que yo recuerde, a Ben Affleck lo mataron porque muchos pensaban que era una muy mala elección y terminamos viendo al mejor Batman de nuestra generación. Eso sí, dependiendo de su actor preferido en las anteriores películas del Hombre Murciélago, cabe claro está, ¿no? Y además, para el 2020 se tiene pensado sacar una película de The Flash, un proyecto que lleva varios años de retraso. El guión de la película pasó por varios directores, entre ellos Robert Zemeckis, yo sé que había otros más, pero ahora no me acuerdo cuál, pero no pasó nada. Ahora se dice que está en manos de nuestro representante argentino en Hollywood hoy por hoy, que es Andy Muschietti, quien es el director de las dos últimas entregas de It, el payaso de Stephen King. Ahora, del que sí está muy avanzado, por lo que estuve viendo de las películas, es el filme en solitario de Black Adam, quien es justamente, valga la redundancia, el villano de Shazam, y del cual el protagonista sería Dwayne La Roca Johnson, quien además produjo la película de Shazam, la que se estrenó hace unos meses acá en la Argentina y del cual yo ya he hecho la review del mismo. Bueno, vamos a continuar más con la música este sábado del Rafaelino. Y miren quién viene ahora. Luego del fenómeno de internet conocido como Rick Rolling, el cantante británico Rick Astley, y miren quién estaba en el primer programa, Rick Astley, había decidido volver al ruedo. En 2016 fue invitado al Festival de Viña del Mar y en el 2017 vuelve al estudio de grabación para que el 13 de julio de 2018 salga a la venta el disco Beautiful Life, el cual, una de sus canciones, fue lanzado el 9 de noviembre del año pasado. El tema se llama She Makes Me y ya superó las 620.000 reproducciones en YouTube, en el cual podemos ver la relación entre padre e hija antes del casamiento de la señorita. Señoras y señores, el primer programa del Rafaelino, el más reciente éxito de Rick Astley, She Makes Me, en este sábado del Rafaelino, para todos ustedes. She makes me more than I could ever be. She makes me feel the way I wanna feel. She gives me light, she gives me strength. She gives me what I need to bend. She gives me something that I can give myself. So I bang the drums. Takes me to places that are deep within me. She gives me hope, she gives me fight. She makes me see what's wrong from right. She gives me things that I can give myself. So I bang the drums. Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Scaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo.

Maravillosa canción, ¿eh? Ahí estábamos escuchando a Richard Marx con Angelia. Qué hermosa canción, la verdad. Una melodía bárbara tiene. Es el tercer sencillo del disco Repeat Offender del cantante estadounidense Richard Marx, lanzado en septiembre de 1989. Fue número 4 del Billboard Hot 100, top 40 en Australia y top 50 en Gran Bretaña. La producción y el sonido de la canción la hace ser la favorita del intérprete, ¿no? De Richard Marx. El solo de guitarra de la mitad del tema es de Michael Landau, quien también tocó para Michael Jackson, Seal, Pink Floyd, Phil Collins, entre otros. La base inspirativa vino de dos álbumes de Def Leppard, Pyromania de 1983 y de Hysteria de 1987, Angelina de Richard Marx, en este primer programa del Rafaelino. Bueno, gente, me voy a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, les quiero contar un poco qué es lo que va a venir después. Les voy a hacer una review de un reciente estreno del cine fantástico argentino. Se llama Malvinator, un film, escuchen, con mucho humor políticamente incorrecto, sobre una ficticia segunda guerra de Malvinas entre argentinos y fuerzas británicas. Actúan Vic Cicuta, del cual creo que el nombre es Víctor. Creo, no sé, es lo que estuve leyendo. Y cuenta con la participación del gran Andrés Borghi. Y es la nueva producción de Gore Films. Miren, si quieren buscar un cine bizarro, pero con un humor, un tono humorístico muy afilado al límite, bueno, estén atentos al programa. Y además les quiero contar algo, hay otro tema del que yo quisiera hablarles. Como ahora que estoy con el tema del film Malvinator, quisiera darles mi opinión sobre la falta de cine fantástico en Argentina. Miren, yo he crecido viendo cine de acción, de aventuras, ciencia ficción, terror, y muy pocas veces se hacen películas nacionales que abarquen estos géneros. Miren, por lo general acá se hacen películas de comedia y drama. Las comedias argentinas, bueno, hemos visto cómo vienen en los últimos años. Y los dramas argentinos, además del drama social que ya todos conocemos, suelen destacarse de vez en cuando a la Argentina. Pero bueno, ya eso vamos a ver más adelante en el Rafaelino. Pausa y ya regresamos. Enseguida regresamos con el Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalauso. Che, hijo, llévate 3 botellas de Jack Maurice. Pero papá, ¿no puedo llevarme las otras que son más baratas? Hacé lo que yo te digo, llévate las de Jack Maurice, que están hechos como Jack manda. Ay, están hechos como Jack manda. Didn't work, huh? Mira, ahí lo tenés al pelotudo. You're beginning to irritate me. Gaseosas Jack Maurice, una gaseosa al estilo de Jack, disponible en kioscos y supermercados. ¡No te la pierdas! Confusión cerebral. Encías sangrantes. 5 puntos explosivos del corazón. Huesos articulares engrietados. Parálisis vertebral. Samurai Gaiden, lo nuevo en esteroides comprimidos. Para estimular el ataque mortífero hacia el enemigo, aplacando el sentido del miedo y de la compasión. Esteroides comprimidos Samurai Gaiden. Para su defensa personal, en justicia propia, en todo momento. ¡Dayana! ¿Qué? ¡Me acaban de llamar del laburo! ¡Che, tío, te tenés que ir! Sí, sobrino, pero no importa, mi prima te va a dar un último regalo. ¡Chao! ¡Wow! ¿Vos también tenés un regalo para mí? Sí, el mejor regalo para un chico de 15 años. ¿Querés hacerte hombre? ¡Ah! Línea de automóviles Drof, el auto que recorre el camino del niño al hombre. Hola, soy el Hombre Paz. Y vengo desde Italia para presentarles Shooting. Primeras shurikens orientales al comercio occidental. Son tan filosas que pueden cortar carne vacuna para sus actividades combustibles en la mesa familiar. O, si lo preferís para defensa personal, viene con este lanzador muñeca. ¡Che, amigo! ¡Esa mancha se te borra más, gallina cheta! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la metieron despacio! Nuevas shurikens comerciales Shooting. De Japón para el mundo, contra el enemigo y la estupidez. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Skalatersen.

Hola amigos, bueno, continuamos acá con el Rafaelino nomás. Ahí estamos escuchando a Fan con Janelle Monáe y el tema es We Are Young. Salió a la venta en septiembre de 2011, aunque el álbum que contiene la canción Some Nights saldría a la venta recién en el 2012. Es una colaboración de la banda norteamericana Fan con la cantante Janelle Monáe. El tema fue aclamado por críticos de música y logró el primer puesto en varios países, obteniendo un éxito mundial. Este tema fue utilizado para un comercial de Chevrolet para el Super Bowl del 2012 y más adelante saldría el video musical dirigido por Mark Casfield, filmada en el David Zuconic Concert Hall de Los Ángeles. La canción ganó el Grammy por ser la mejor del año, así como también el disco de la banda fue nominado al mejor del año y también fue nominado a mejor intérprete pop de dúo y o grupo. Fan, Janelle Monáe, We Are Young, en el primer programa del Rafaelino. Bueno, gente, respecto a eso que les dije hace ya un rato largo sobre el porqué de mi selección de música para este programa, yo me estaba haciendo una pregunta sobre por qué no hay grandes canciones en la actualidad. Estamos siendo testigos hoy por hoy de la ausencia de grandes canciones. Canciones con un ritmo y una melodía pegadiza que todos solíamos cantarlas. Se me viene a la mente la canción La Ventanita, del grupo Sombras, en el momento en que todos los chicos de mi edad queríamos tener el pelo largo y mojado como Daniela Agostini. Recuerdo cuando todos cantábamos y bailábamos La Timidez de Manuel Ortega. Las chicas hacían lo mismo con Azúcar Amargo de Fey, Piel Morena de Thalía. Y los más grandes, nuestros viejos, o también nuestros abuelos, disfrutaban de Loco Tu Forma de Ser de Los Auténticos Decadentes, Los Pericos, Los Abuelos de la Nada, etc. Todo eso sin mencionar a los gigantes de la música en inglés, Bon Jovi, Backstreet Boys, Wet Wet Wet, No Mercy, los que cantaban Cuando Yo Muera o Where Did You Go My Loving. Pasaron los años, ya estamos en 2019, y la verdad se nota un gran deterioro de la música en todo el mundo. Y quiero que se entienda, lo quiero comentar desde mi punto de vista. Hay como una moda de querer instalar artistas que los medios de comunicación masivos te dicen, te recontrainforman y te los venden como genios de la música, que hacen unos temas bárbaros, que y uno se los pone a escuchar, y aquel que tiene un pensamiento y una opinión independientemente piensa y dice, qué flor de porquería que es esta música, ¿no? Y no solamente el reggaetón, al cual yo asumo públicamente que es el cáncer de la música latina, que quede claro. También veo que ponen a cantar trap, o mejor dicho, que se ponen a cantar trap, que es como un hip hop carenciado, muy a diferencia de lo que es el hip hop como ritmo musical. A ver, mi punto es el siguiente. Mi perspectiva personal es que los grandes medios de comunicación, en lugar de darle espacio a un cantante tal, de tal género musical, que tenga un grado de talento para que el espectador pueda disfrutar de un tema musical muy disfrutable y con una melodía muy agradable para escuchar, lo dejan de lado. Y se sobreesmeran en colocarte todos los días, a casi todo momento, esa música estupidizante, idiotizante, de esta gente que se hace llamar grandes artistas. Y ojo, escuchen esto, una opinión personal mía. Artista puede ser cualquiera de nosotros, siempre y cuando tengamos un don especial, y mucho más si tenemos la voluntad de poder perfeccionar ese don. Y lo mejor que podemos hacer para no subirse a esas canciones de moda es simple, no escucharlas. Cambien de radio, si ven una publicidad con ese tema, cambien el canal. Y más todavía las entregas de premios que celebran la mediocridad de personas metidas a dedo por los grandes medios masivos y sus intenciones de manipular una generación de personas que, por suerte, y lo estoy viendo últimamente mucho, ya no quieren formar parte de estas modas. Ese es algo que quería subrayar. Bueno, vamos a continuar más con la música. Ya se viene el review de El Malvinator, ¿eh? Pero vamos a continuar más con un poco de música. Ahora vamos a escuchar esto. En octubre de 1971, Harry Nilsson saca a la luz su versión de un tema de la banda Badfinger llamada Without You. La canción fue escrita originalmente por Peter Ham y Tom Evans, pertenecientes al grupo anteriormente mencionado, prominente de Gales, o sea de Badfinger. Fue lanzado por primera vez en el disco de 1970, No Dice, de la banda Badfinger, para posteriormente fuera reversionada por más de 180 artistas, entre ellos R. Supply, Mariah Carey y la versión de Harold Nielsen que vamos a escuchar ahora. Más adelante, les prometo, vamos a escuchar la versión de Badfinger. Dicha versión fue lanzada en el álbum Neil Smilsham del año 1971 y fue número uno en los charts de Norteamericán por 4 semanas, mientras que en el Reino Unido fue número uno por 5 semanas, al igual que en otros países como Australia, Irlanda y Nueva Zelanda. Y para cerrar esto, escuchen, cabe destacar también que los derechos de la canción son propiedad del compositor inglés Joy Molan. ¿Saben por qué? Porque sus dos compositores originales, Peter Ham y Tom Evans, se suicidaron en distintos años, pero con la misma técnica, el ahorcamiento. Y una de sus obras es Without You, y vamos a escuchar la versión de Harry Nilsson, Without You, de 1971, en el sábado del Rafaelino. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. If living is without you, I can't live. I can't give anymore. I can't live. If living is without you, I can't give. I can't give anymore. Well, I can't forget this evening. Your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. El show radial de Henry Skalatowski. De Rafaela al mundo. See, I love you. Words don't come easy. song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know. When I say I love you, honey, please believe I really do. Ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando El Rafaelino con Henry Escaladerson, de Rafaela al Mundo. Bueno, gente, acá estamos de vuelta nomás con un poco de música country, ¿no? Romántica. Ahí estaba escuchando a John Michael Montgomery con el tema I Swear. Fue escrita por Gary Baker y Frank J. Myers y se convirtió en un éxito nacional para el cantante norteamericano John Michael Montgomery. El tema salió en el álbum Kick It Up del año 1993, acompañado por el video musical dirigido por Mark Bogue, el cual explora con profundidad el mensaje de la canción sobre las promesas del narrador acerca del amor que siente hacia sus allegados, tanto familiares como personales. I Swear fue número uno en los rankings de música country de los Estados Unidos, para luego también debutar en el puesto 42 del Billboard Hot 100, pero además la canción llegaría al éxito mundial cuando, al año siguiente, la boy band afroamericana All For One hiciera su versión de esta canción. I Swear de John Michael Montgomery. Vamos a escuchar más adelante, en próximas ediciones, la versión de All For One. Bueno, amigos, llegó el momento de hacer el primer review de una película nacional y popular. Para el internet, claro. Señores, señores, la review de Malvinator. A ver, ¿cómo lo presento? Digamos que es como lo más políticamente incorrecto que he visto en Argentina en los últimos años. Organizada por Vic Cicuta y con la participación actoral de Andrés Borghi, a quien muchos conocemos como el creador de Bailando con el Peligro, el cual conocimos al personaje de Marcelo Riesgo, ¿no? Les cuento algo, yo cada vez que hablo de esa película se me viene a la cabeza el chiste de la discoteca El Lado Oscuro. Y cuando te muestran el letrero del club bailable aparece El Lado Oscuro. O sea, no es el lado, es un helado que estaba oscuro. La verdad, un juego de palabras bastante ingeniosa, ¿no? Dirigida por Pablo Marini y estrenada en 2017, salió en YouTube hace unos pocos meses, por eso le digo que es, para mí es una película reciente, o sea, una película que he visto recientemente. Está ambientada en el futuro del año 2022. Un soldado argentino al cual, según palabras del director, es una reivindicación al héroe sensible y no al típico personaje que todo lo puede, debe enfrentarse a las fuerzas británicas para poder reconquistar las Islas Malvinas. En su trayecto hacia la victoria se cruzará en su camino con nativos, un chileno medio loco que le hace compañía, robots gigantes, hologramas de la primera ministra británica en pelotas, no me acuerdo bien si era una parodia de Margaret Thatcher, no, me parece que sí, no sé, criaturas del bosque, monstruos de todo tipo, etc. Y con momentos tan hilarantes como incómodos. Les paso a contar uno, yo me acuerdo que cuando lo vi en YouTube, al principio de la película, el personaje de Cicuta es herido y para calmar el dolor, escuchen, saca una revista Gente con una tapa falseada así con Photoshop, en la que había una foto de una actriz porno con las piernas abiertas, o sea, háganse la imagen esa, ¿no? Y el titular decía algo así como las fotos prohibidas de Antonia, en referencia a una de las hijas del presidente Macri, para que vean ustedes la incorrección política, o mejor dicho, que es una incorrección política, va muy en serio, muy en serio. Y bueno, acto seguido, nuestro héroe pasa a masturbarse, acaba la tapa y deja secar el líquido para luego limpiar la tapa de la revista y lo coloca en una lata de betún y lo usa como protector solar para su calvicie o algo así, qué sé yo. Bueno, todo eso que les acabo de contar son apenas los primeros 5 o 10 minutos de la película. No puedo seguir contándoles más. Miren, si quieren ver algo bizarro para reírse un rato, o si optan por ver algo muy, qué sé yo, llamémoslo anti-establishment, vayan a ver Malvinator. Personalmente creo que es el mejor trabajo de esta gente, que también hizo otras obras bastante bizarras como Star Wars Gortech, hay uno, y otro que se llama Grasa. Ah, y Los Super Bonaerenses, que es uno que está en YouTube, está para verse así gratuitamente. La verdad, felicitaciones, esta es mi review personal de Malvinator. Y vamos a continuar nomás con el Rafaelino. Vamos a escuchar este tema, este clásico de Maroon 5, lanzado en el año 2004, aunque el tema ya había sido grabado previamente en el 2002. She Will Be Loved fue el tercer single del álbum debut de la banda, Songs About Jane. Llegó al puesto número 5 en los Estados Unidos, número 4 en el Reino Unido, mientras que en Australia fue número 1 por 5 semanas, aunque de manera no consecutiva, o sea, una semana sí, otra semana no, una semana sí, otra semana no, etc. Ya saben. La canción probó ser tan exitosa como sus ex anteriores como This Love y Harder to Breathe. Para junio de 2004, el disco debut de la banda vendió más de 3 millones de copias en el gigante del norte, Estados Unidos, ¿no? Y además, el éxito del tema se debió por lo controversial del video musical en el que se ve el triángulo amoroso entre el protagonista, Adam Levine, el cantante de la banda, con su novia de la vida real, y la madre de la novia interpretada por Kelly Preston, ex de John Travolta. Señoras y señores, Maroon 5, She Will Be Loved, en el primer programa del Rafaelino, y después a la pausa, ya volvemos. Enseguida regresamos con algo refrescante y sin alcohol, algo que sea incolora la aventura. Entonces, para aventureros salvajes, Jack Morris es para usted. Y ahora también disponible Fruta Silvestre, para disfrutarlo todos los fines de semana y al aire libre.

temáticas de cine, todo el mundo y la mejor colección musical de todos los tiempos. Estás escuchando El Rafaelino con Henry Scaladerson. Rafaelino, ahí estábamos escuchando a Electric Light Orchestra con el tema Midnight Blue, que es parte del disco Discovery del año 1979. Fue el primer álbum en debutar número uno en Gran Bretaña y mantuvo ese puesto por 5 semanas. Contó con la participación del actor y comediante Brad Garrett, disfrazado con ropas de Medio Oriente, sosteniendo el disco volador miniaturizado con las iniciales de la banda en la portada del disco. La pueden buscar en internet, que está ahí la imagen, ¿no? El álbum en sí mismo fue el primero en generar 4 top singles y eventualmente certificado como doble platino recién en 1999. O sea, 18 años después de haber sido publicado el disco. Electric Light Orchestra, Midnight Blue. Hay otras canciones también, unos lentos bastante buenos de Electric Light Orchestra, que lo vamos a tener más adelante, además del famoso Last Train to London. Bueno, gente, ahora vamos a continuar con... Me gustaría que repasemos un poco la historia de Kiss ahora que está en su gira de despedida, ¿no? Se formó en 1973. Sus fundadores son el baterista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley. La banda es mayoritariamente conocida por su uso de maquillaje extravagante, así como también algún que otro acto controversial, como la famosa escupida de sangre que tiene Gene Simmons cuando hace el solo de guitarra previo a la canción God of Thunder. Si bien los primeros álbumes no tuvieron demasiado éxito, el cuarto trabajo de nombre Alive, grabado en vivo en diferentes conciertos en Detroit, Cleveland, Woodwood y Davenport entre mayo y junio de 1975, aseguraron la fama de la banda. El primer show de la banda se llevó a cabo el 30 de enero de 1973 ante 10 personas en un club de Queens, siendo que son una banda de Detroit, ¿no? Y el 31 de diciembre de ese año hacen su primer show profesional en Brooklyn, aunque termina accidentalmente cuando Gene Simmons se quema el pelo tras realizar un número con tragafuegos. O sea, miren lo extravagante de la banda, ¿no? Desde sus principios, que fue que tiene esas locuras en el escenario. Aparecieron canciones como Firehouse y Black Diamond, y álbumes como Harder Than Hell, Rest to Kill, que incluían clásicos de la banda como Rock and Roll All Night. En 1976 sale el disco Destroyer, donde el tema Beth empieza a tener repercusión en las radios, y Detroit Rock City, considerado un himno de la historia del rock mundial. En 1978 sale Alive 2, y el álbum fue platino, y incluyó una gira de 300.000 personas por concierto, además de una película de televisión llamada Kids Meet the Phantom of the Park. O sea, Kids conocen al fantasma del parque. No tengo data sobre eso, pero bueno, se lo estoy viviendo. En el 79, un año después, sale Dynasty, en el cual saldría posiblemente su sencillo más exitoso, I Was Made for Loving You, mayoritariamente influenciado por la música disco. El año 1980 llega Unmasked, y aunque no llegó a tener un éxito masivo, tuvo una exitosa gira por Oceanía con estadios llenos y repercusiones positivas. Luego llegaron Creatures of the Night, el cual aparecería sin maquillaje en el videoclip Lick It Up, y después Asylum y Crazy Legs cerraron los años 80. En los 90 llegaron Revenge y Carnival of Souls, un disco unplugged en 1995 y la introducción al Paseo de Fama de Hollywood en 1999. Y en 2014 son introducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en el 2018 Kiss anunció una gira despedida llamada One Last Kiss End of the Road World Tour, que arrancó el 31 de enero de este año 2019 en Canadá, y se cree, escuchen, que terminaría en diciembre de 2021. O sea, no descartan una visita a la Argentina antes de cerrar su gira. Y bueno, amigos, vamos a la pausa de este primer programa del Rafaelino, pero antes, volviendo al disco Unmasked de 1980, hay un tema que fue inspiración de una canción de The Hollies, al cual Paul Stanley escribió. La acabamos de escuchar ahora, ¿no? Shandy fue un éxito comercial en Australia, probando ser un hit internacional en otros países. Anteriormente mencionar a Gia por Oceanía, del disco, ¿no?, Unmasked, Paul Stanley la interpretó a modo de solo de guitarra, aunque no hay una grabación subida en internet, por ejemplo, y se lanzó un video musical donde se ve a una mujer ansiosa por ver a los miembros de la banda sin maquillaje. Amigos, con esto vamos a la pausa. Esto es Shandy de Kiss en el sábado del Rafaelino. Ya volvemos. Every time I find the words to end.

desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Skaradersen. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Yeah. This moment they all been waiting for, Playboy. Okay. We here now. Girl, we in the house now for sure. Money, cars, and everything. What? Check this out. Street, I'm tired of playing games. Too bad, shorty. I'ma trade it off. Fabulous photo. Costume, I'm so into you. Cause even before we hit the bedroom, I was friends with you. If they ask, I ain't gotta say whom. In them interviews, my sweet thing, never believe them rumors that been a true. The fact I had numerous friends is true. But you was wifey, could change me to a broom in a minute, boo. Maybe my sense of humor gets into you. But girl, they can make the perfume from the scent of you. I wanna take you there, feel like June and December too. So what you think about Cancun to the winter through? I don't know what the other consumers you been with do. I put a day aside to go to Bloomies and spend with you. Like any other man, I would've zoomed to the clinic too. Now I wanna see if me and my junior's identical. A dude put a wound on the skin of you. I swear to everything, that same afternoon and beginning you. Feel me? Money, yeah. Cars and everything. Yeah. Oh, even give up a street dream. Oh, anything to have you on my team. Yeah. Oh, baby girl, I trade it all. You can give up my good thing. Yeah. Oh, and I get to watch it pick it right. I trade it all. Anything to have you on my team. Yeah. Oh, baby girl, I trade come it all. Girl, come and take a walk with me so I can take you places you don't often be. Come on, ma, come and get lost with me. As far as them other chicks can't get them off of me. Everlasting love in a whole nother fashion. All I'm asking, let me cash in. Cause I give all the passion. All of the Sean John fashion. In orderly fashion, perhaps when you figure out exactly what Diddy about. Cause we can take this whole city out. Now who gon' stop us? Who gon' knock us? Top us? We can't find coppers to lock us. Learjets and choppers. Love hella proper. Separate the weak from the ops. Elite, hard to keep, I gotcha. I rocked ya, booked the big pop. I gotcha. You can have it all. Oh, oh, even give up the street dream. Oh, anything to have you on my team. Oh, baby girl, I trade it all. Even give up my good dream. Yeah. Oh, send it to watch it pick it right. Trade it all. Anything to have you on my team. Yeah. Oh, baby girl, you I trade it all. I'm gonna give this all up for you, shorty. What you mind, right? Huh? Right, what you want, huh? Huh? Let me take you somewhere. Huh? Fabulous, yeah. Come on. Yo, this newcomer's known to move with the seasons. Couple winter lodges, few summer homes. I'm here for every ooh, and moan. And make sure when a new Hummer roams, the shoes come in chrome. I ain't new at buying white, yellow, and cucumber stones. That send chills to a woman's bones. But life gets gruesome alone. Even though I got the kind of bread that won't matter if a few crumbs are blown. Flights, I don't flew some alone. I wanna wake up every day with you in a new number zone. Mama Mia, it's you on my phone. Just to erase all the negative views from your dome. And I promise this fella's G. It's so gangsta, it'll calm all that jealousy and drama you telling me. So mama, come yell at me so I can put the top down and we can cruise like Tom and Penelope. My charm is a felony. I trade it all. Even give up a street dream. Anything to have you on my team. Oh, baby girl, I trade it all. Even give up a good dream. Anything to have you on my team. Yeah. Oh, baby girl, I trade it all. Oh, you can give up my good dreams. Come on. Oh, and I get to watch it pick it ring. Oh, oh, anything to have you on my team. Yeah. Oh, baby girl, I trade it all. Yeah. Fabulous. Diddy. There's a storm. Rock on and rock on. Bad boy. Yeah. Rock on and rock on. DJ Clue. Duro. Rock on and rock on. I trade it all, baby. That's a lot. But you worth it. Stop playing. Holler at you, boy. Come on, come on. Stop playing, come on, come on. Stop playing, come on, come on. Stop playing, come on, come on. Stop playing, come on, come on. Stop playing, come on. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Skaradersen. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Bueno, amigos, continuamos cada vez más con el Rafaelino. Estamos escuchando a PSI con el tema Gentleman, canción del cantante surcoreano lanzado en abril de 2013, luego del éxito mundial de Gangnam Style. La canción fue interpretada en vivo por primera vez en el Estadio Olímpico de Seúl en Corea del Sur. En noviembre de 2018 el video llegó a los 1.2 billones de reproducciones en YouTube y es el video más visto del sitio a las 24 horas de haber sido publicado, llegando a ser número uno en 40 países y lograr destronar a otro conocido hit internacional del momento como es el Harlem Shake. PSI Gentleman en el primer programa del Rafaelino este sábado 24 de agosto de 2019. Bueno, ahora lo prometido es deuda. Les quería comentar acerca de la falta de cine fantástico en la Argentina. Antes que nada, quiero contarles qué considero yo como cine fantástico. Es una película en donde la lógica parece inverosímil, pero que hay un elemento en el guión lo cual lo hace el verosímil, o sea que lo hace posible. Y no de los efectos especiales de la película o de una escena específica. El cine fantástico es aquel que te lleva a mundos donde todo es posible, donde puedes encontrarte con seres o cosas que pueden expandir tus conocimientos, perfeccionarte como ser humano, siempre y cuando partamos del punto de vista del humanismo, y tener un desarrollo de la historia en base a momentos épicos de dramatismo y de aventura. Porque si alguna vez hubo cine fantástico en nuestro país, se dejó de lado estos géneros en la filmografía nacional. Lo primero que uno piensa es en la falta de presupuesto, seguramente. Se hacen ficciones, sí. De género fantástico, no tanto. Pero no son muy convincentes. Por ejemplo, hace unos años Canal 13 hizo una telenovela sobre la leyenda del lobizón, no me acuerdo el nombre. Y si mal no recuerdo, esa ficción duró unas 6-7 semanas y se levantó del aire del canal. La misma emisora que llegó a hacer en 2007 un remake en forma de unitario de la obra de Narciso Ibáñez Menta, El hombre que volvió de la muerte, con Diego Peretti y Nancy Duplá. Ese sí fue un gran éxito, con buena recepción para el público y por el número de ratings que obtenía la ficción. Pero hace muchos años atrás, el cine fantástico argentino fue muy bien recibido por el público nacional. Los superagentes, los exterminators, la ciénaga, Cóndor Cruz, los comandos azules, etc. Volviendo a la televisión, teníamos a Brigada Cola, El pulpo negro, un unitario de Hitler titulado El monstruo no ha muerto, con Narciso Ibáñez Menta, del cual el rodaje se emitía por Canal 9 entre 1970 y 1971, y que además hasta el día de hoy solo se ha recuperado unos 10 minutos de esa filmación. Y el cine fantástico argentino tenía tan buena recepción en aquellos años que llegó a los videos hogareños. En 1997, un grupo de amigos decidieron hacer un largometraje de terror al cual llamaron Plaga Zombie, el cual consistía en una invasión extraterrestre por medio de una infección virulenta que pasa de persona a persona por medio de mordidas. Esta película casera llegó a ser una trilogía y motivaron a toda una generación de jóvenes, del cual yo formo parte, para alentar a hacer cine fantástico en la Argentina. Y así llegarían, por ejemplo, el que nombré yo anteriormente, Bailando con el Peligro, del gran Andrés Borghi. Tuvimos también los cortos de Magnus Mephisto junto con Víctor Max, Mind Freak, los videos musicales de Magnus, ya sea de hip hop o como vocalista de la banda de rock Redentor de Almas. Y uno decidieron hacer un largometraje que le llamaron Zombie Nation Hell to the Führer, del cual fue muy bien recibido en el Festival de Buenos Aires Rojo Sangre. Y así el cine fantástico argentino llegó a la internet. Ahora la pregunta que mencioné al principio: ¿por qué ya no se hace tanto cine fantástico en los medios comercialmente masivos de este país? Por lo que dije anteriormente, la falta de presupuesto. Y, aunque hoy por hoy pocas veces se esmeran a hacer algo serio y bueno, el cine argentino es netamente infestado por comedias livianas de chistes malos, muy malos, además de fáciles, con el pretexto de promocionarlo como algo para toda la familia, pero que después los comentarios en internet se ven las críticas bastante duras de los usuarios del sitio. Otra razón que le encuentro: hacer películas inofensivas para no ofender a nadie, no atreverse a avanzar en otro tipo de tramas, algo que vemos en las telenovelas o en las tiras juveniles de nuestro país. Típico elemento de la corrección política, del cual no podés decirle a un delincuente negro de mierda sin que te salten los progres de siempre con su doble moral, tratando de justificar un acto de censura, argumentando que puede herir los sentimientos de una clase social víctima de esta sociedad capitalista, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, gente, vamos a contar nomás con la música. Nos vamos al año 1993, el tema Tie a Little Rambut Around the Old Oak Tree, interpretado por Tony Orlando y Dam, escrito por Irving Levine y L. Russell Brown. Contó con las voces de Thelma Hopkins, Joyce, Vincent Wilson y su hermana Pamela. Fue número uno en 10 países, en especial en Estados Unidos y Gran Bretaña, en abril de 1973, al igual que en Australia por 7 semanas y en Nueva Zelanda por 10 semanas. En el año 2008, Billboard ubicó la canción en el puesto número 37 de las grandes canciones de todos los tiempos. Amigos y amigas, soy Orlando, pero voy despacio. Tie a little ribbon around the old oak tree. Ah, me salió bien. Este sábado del Rafaelino para todos ustedes. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Oh, tie a yellow ribbon around the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old tree. cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon is what I need to set me free. I wrote and told her please. Oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree. Is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old tree. I'm coming home. Rafaelino. El show radial de Henry Scalarosi. De Rafaela al mundo. Bueno, amigos, estamos escuchando más a Rockwell con Somebody's Watching Me, canción del año 1984 por Henry William Gordy, mejor conocido por su seudónimo Rockwell. Fue el single debut de Gordy y en ellas figuran los hermanos Michael Jackson y Jermaine en los coros y vocales del fondo retrospectivamente. Bueno, amigos, creo que es momento de hacer un resumen final para ir cerrando este primer programa del Rafaelino. Por diferentes razones, este primer show se demoró unas 4 semanas. Traté lo posible de hacer, más que un podcast típico de internet, un show radial como las FM que escuchábamos en los días en nuestros mini componentes, radios portátiles, celulares, etc. Lo cierto es que me pareció un trabajo bastante entretenido, aunque un poco desgastante. Como todos los videos que hago para YouTube o las animaciones que hago, he conocido historias que no tenía idea respecto a las canciones que hemos escuchado en el día de hoy, los conflictos laborales de Ismael Ledesma debido a su paso por diferentes grupos, la historia de vida de PM Samson, quien antes de cantar We Love to Love fue un soldado de la milicia norteamericana y que trabajó como DJ luego de terminado su servicio militar, un club de fútbol inglés que rehúsa un éxito de la banda Starship para rememorar un gol histórico para el club, que la canción Without You se hizo famosa por ser interpretado por varios artistas, pero que nunca se supo bien quién fue o quiénes fueron los autores intelectuales de este tema, con finales tan trágicos como la historia de la banda. Se aprendió sobre buscar información más allá de Wikipedia, buscar en diferentes sitios, portales de noticias, fans page de Facebook, inclusive videos informáticos de YouTube, etc. Y armar toda esa información en mini párrafos separados por sangrías para diferenciar una sección de la otra. He aprendido que uno puede formular su propia opinión en base a estos datos y poder desarrollar un pensamiento propio, y de ahí uno puede expresar su punto de vista. Pero lo mejor de todo es que me haya ideado algo para tener más tiempo para expresar y compartir mis gustos y conocimientos con la audiencia. Pero bueno, en un episodio de Los Simuladores dijeron lento pero seguro, tal cual como mi manejo en YouTube. Y porque tengo una vida detrás de todo esto, como cualquiera de las personas que se pusieron a animar por animar, o se animaron ellos mismos a llevar a cabo las actividades que le permitan hacerse ver, hacerse conocer a otras personas. Como conclusión final, debo decir que me gustó mucho cómo queda el producto final de este podcast radial que he tenido en el día de hoy. Me ha llevado mucho tiempo hacerlo, pero el resultado es disfrutable para la posteridad y posiblemente el próximo encuentro sea dentro de un mes, ya que pienso que por ahora el Rafaelino tendrá una entrega por mes. Y he tomado esta decisión para tener más tiempo de organizar mis actividades, para poder llevarlas a cabo y disfrutar de lo que quiero hacer. Lo bueno de todo esto es que ustedes puedan disfrutar de lo que se hace y que puedan pasar un buen rato fuera de los medios masivos, que hoy por hoy lo único que hacen es lavarte el cerebro con política, falsos artistas, películas malas, noticias deplorables, entre otras cosas. Amigos y amigas, espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Henry Scalaverson. Este fue el primer programa del Rafaelino y me despido con esta canción. Empezamos con Will We Girl de Oxo de 1983 y cierro con esto. Con una canción de 1994, los inicios, ¿no?, de Robbie Williams, Take That Back for Good. Amigos y amigas, mi nombre es Henry Scalaverson, me despido. Este fue el primer programa del Rafaelino. Hasta la próxima. Chao, que tengan un gran fin de semana. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. Unaware but underlined,